Hola, bienvenidos a otra emisión de La Nerdulería. Este es el episodio 13 de La Nerdulería. Yo soy Soser Z. Les doy la bienvenida junto con con el que siempre me acompaña en este podcast, Otro Nivel. ¿Qué tal, gente? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos escuchen. La verdad es que estoy muy contento de venir a grabar y ser constante. De cierta forma, no al nivel que queramos o que podemos, pero muy contento de estar aquí, José, acompañándote, sobre todo porque es muy probable que tengamos a Quique, con más tiempo, Z. Pues a ver si es probable que venga, no de pronto nada, pero es probable que venga. Entonces, si ustedes no conocen a Quique, hoy lo conocerán, o espero que pase, pero contento de venir a grabar. No sabemos qué vamos a hablar, pero vamos a improvisar todo. Ya sabes, ¿no? Esto de improvisar. Así es, sí, pues, ¿qué tal, con estos días? Estos últimos, ya serán que 3 días de contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México, que estaba bien contaminado, no había habido ni viento ni lluvia, entonces. Y aparte de los incendios por todo el país, pues también afectaron la ciudad y pues la contaminación está bien gruesa. ¿Cómo te fue a ti? ¿Sí me escuchaste? Sí, fíjate que la gente que no vive aquí en la Ciudad de México, neta, sí está bien por la situación, porque la contaminación ahorita está muy, muy cabrona. Digo, neta, te paras y ves así, en la mañana por lo menos veías el día azul, pero ahorita te paras y ves al cielo y se ve todo pinche gris, se ve todo horrible. No sean cabrones, hay que cuidar el pinche medio ambiente, no tenemos otro lugar donde largarnos. No es como las películas que los malos están en el planeta y se van a otro lugar. Solo tenemos un lugar, ni que es un país, o sea, tenemos un planeta, y lo estamos chingando bien, cabrón. Entonces, hay que ayudarnos entre todos. Hay que seguir las recomendaciones. Digo, México es un país complicado, pero no, ahorita por favor no vengan a la Ciudad de México porque se van a hacer mal. Porque ustedes, amigos de el interior de la República, porque ya dices provincia y se emputan, güey. Pero sí es muy importante que no vengan ahorita porque de verdad que si no están acostumbrados a la altura, primero a la altura, ¿no? Porque estamos a cuántos grados, cuántos, perdón, a cuántos metros. 2.500 más o menos. Y es un chingo de altura. Y aparte la contaminación, cuando eres de aquí o vives cerca del DF y eres parte del DF, neta tienes anticuerpos para vivir en cualquier parte del mundo. A menos que los lugares como India o China, que son otros pedos, puedes vivir en cualquier parte del mundo sin problema. Pero si les van a llorar los ojos, van a andar estornudando. No les recomiendo la experiencia. Si no son de aquí, aquí tenemos anticuerpos ya muy cabrones que aguantamos la pinche contaminación, así como en las fotos en Twitter, en Instagram, en Facebook, así se ve la ciudad, neta. Entonces, recomendación, no vengan a la Ciudad de México ahorita. De preferencia, si lo pueden evitar, háganlo hasta que esté mejor el día. Sí, pues ya hasta memes hacen de de que hacen analogía de la Ciudad de México con Silent Hill, por toda la niebla, de que no, pues no ves muy lejos en el horizonte. Sí, güey, neta pinche Silent Hill es un juego, la chingada. Pero no mames, y se ve bien pinche. Bien cabrón. Y estaba viendo cómo en un noticiero entrevistaban a gente en la calle y qué pues qué cosas de las recomendaciones que estaban dando seguían o le hacían caso, y la mayoría de la gente como que no le importa, no le da la relevancia que debería de tener. De hecho, hasta vi publicaciones donde en algunos municipios ay, bien quitados de la pena, hacen sus fiestas de iglesia y avientan cohetes. No, no mames, no sean pendejos. O sea, ¿saben cómo está todo el pedo? Sí, Y ustedes que mandan los cohetes, no se pasen. de veras gente O sea, hay que ser autodestructiva. consciente. Sí, güey, o sea, un clima de la chingada, güey. Parece que te levantas y pinche smog. O sea, que refieres a smog porque ni se ve. Y, güey, ¿qué más cohetes? No mames. Y imagínate, si estuviéramos en el norte, no faltaría el vecino que anduviera haciendo sus carnes asadas. Yo creo que siguen haciendo trabajo. Sí, pero Gente. ya ves que es tradición allá siempre, que haya algún festejo o algo. Sí, siempre lo he dicho. Se muere el vecino, carne asada. Se muere el abuelo, carne asada. Que nació el primo, carne asada. Que mi mamá también es carne asada. O sea, entiendo tomarme con carne asada, pero no sé. Hagan de repente mole, culeros, sé algo. Y a propósito de la contaminación, también le están lloviendo críticas a la gobernadora de la Ciudad de México, a Sheinbaum, porque a muchos les suena que se está justificando que no se haya actuado. La verdad es un tema complicado el de la contaminación, no es tan fácil atenderlo y no se puede echar la culpa a uno solo de todo el cúmulo de cosas que se dieron para que se diera esta contingencia. No sé, güey, la verdad es que tenemos bastantes minutos. Pero, ¿qué te parece si ya dejamos de hablar como de cosas tristes y política Sí, a ver, y... ahí te va otra que a ver cómo la tomaste. Lo del anuncio del nuevo actor que va a interpretar a Batman. Híjole. No ¿Cómo sé, güey. se llama? Se llama Robert Pattinson. ¿Ese dónde ha salido, eh? Pues sus películas más famosas es Harry Potter y Harry Potter, el Cáliz de Fuego, sale como Cedric Diggory en la casa de, creo que yo, según no me equivoco, güey, es de Hufflepuff, que muere al final. Spoiler alert de Harry Potter. La gente que es fan ya sabe. De por sí. Y, ajá, su película más famosa que tiene es la de Crepúsculo, las sagas de Ah, Crepúsculo, ya. Con razón se me hacía Eclipse, conocí esa cara. Amanecer, ajá. Y hay otra que no me acuerdo cómo se llama. Y sí, o sea, mucha gente, pues luego, luego dice, ¿qué onda? O sea, no, como que no queda. Pero hay algunos que están viendo la posibilidad de que a lo mejor cuenten, pero la saga de Batman Beyond y que sea el nuevo Batman. Y de hecho, pues una imagen de Batman Beyond, donde Ajá. sale Terry algo, no me acuerdo su nombre. No es Terry Crews, el de bloqueo, o el de Expendables. Sale Terry, que es un, según yo, es un clon de Bruno Díaz. Y pusieron a Bruno Díaz, viejito, siendo Michael Keaton. Que hasta No sé, pero pero me voló la cabeza, güey. sí, bueno, sería buena colaboración, ¿eh? Ajá, y pinche, sabemos que DC es un pinche desmadre en el universo fílmico, ¿no? Sí, pero ojalá de veras aprendan del éxito que ha tenido Shazam. Hey, no mames, ¿se acuerdan que Shazam salió semanas antes de Avengers? Sabemos que Avengers iba a ser un pinche fenómeno, güey, pero Shazam, neta, se rifó, güey. Sí, como que no pasó desapercibida. Y no pasó desapercibido y estuvo bien padre, güey. Yo creo es de esas películas que así un fin de semana que quieres ver algo que te entretenga, yo creo así la pondrías. No, güey, obviamente cuando salga Shazam iba a comprar la película en Blu-ray, güey. Porque está bien padre y quiero seguir apoyando este tipo de ideas, güey. Aquaman está bien, Shazam está bien, Wonder Woman está chida, o sea, ahí van, güey, agarrando el pedo. Pero ya se dieron cuenta de que ese pinche, ya habíamos platicado de ese pedo de que todo el pinche mundo está oscuro y Batman está Sí. oscuro y Superman es oscuro y esas chingas. No, güey, no. Pero cuando agarras al personaje y le pones su pinche traje y te identificas con el personaje y lo lees y lo entiendes y lo pones en pantalla, güey, les funciona porque así es el personaje, así es un cómic, y eso es lo que la gente quiere. Oye, y me recordaste cómo le hacen mucho burla y parodia, ¿no? A Batman en las películas de Lego. Claro, güey. O sea, hoy, por ejemplo, leí un tuit de un güey que decía: es que Batman es el mejor detective del mundo. Y que no sé qué. Y sí, güey, sí lo es. Está bien. Y tocaron temas en las películas, como dice Pedro, ¿no? Cuando está investigando lo de la bala en la última película. Y dice: no es cierto, en la segunda película, que es una maravilla, Dark Knight. Güey, ese tipo de cosas pues, te hacen como que es el detective. Pero yo quiero ver a Batman, güey. O sea, no quiero ver a Bruno Díaz porque Bruno es la máscara. Oye, te has empezado a escuchar a Tejano otra vez. Ay, discúlpeme. A ver. ¿Ahí me escucho mejor? Sí, un poquito. Ah, gracias. Perdón, es que mi conexión de repente está como fallando, subiendo y bajando. de por sí, que te escuchas medio feyón, pero bueno, así que a final de cuentas se entiende lo que dices. Que te digo que de repente sube, baja, el bajón, pero pues no quiero ser de esas veces que digan cosas malas de Robert Pattinson. Por ahí comentan que es muy buen actor, no deja de ser. Entonces vamos a ver, porque mucha gente decía que Ben Affleck pues no era el papel, creo que lo hizo bien. Obviamente, pues estuvo mal dirigido, pero igual si ese güey tuviera fe en el proyecto, aguantaría sin más películas porque se vienen cosas chingonas para DC. Pues sí, así que siempre tiene, aún tiene mucho espacio para levantarse, se podría decir. Claro, y aparte el cine. Aparte el cine, güey. Es más caprichoso, güey. Porque yo te apuesto lo que quieras, güey, que si en el momento en que DC tuvo éxito con Christian Bale y con Nolan, cuando lanzaron Batman Begins, güey, y la aventan Iron Man, güey, Iron Man se hubiera ido a la chingada sin tanto éxito, güey, porque Batman Begins es mejor película. Sí, pues sí, sí, en varios aspectos. Y pon la película que quieras de Marvel, güey, y se la pela a Dark Knight, güey. Hora de tanto así. No es mal pedo, pero Dark Knight es una película aparte de, o sea, está encima del pinche mundo de los superhéroes, güey. Dark Knight es, a mi gusto, es una excelente película. Y no la veo competir con nada de Marvel. Neta, ese punto, güey. Órale, y fíjate que a ver qué más, de veras, qué más sacan de en cine de Marvel y DC, porque todavía sí que tiene un universo de personajes más allá de del lado de Marvel, de Avengers, porque la verdad Avengers se me hace el equipo más sin carisma. Ya no va a haber Avengers por un rato. Ajá. Esto lo comentaron los hermanos Russo y Mar y Disney. Dijo: ya no va a haber Avengers por un ratito. Seguramente, y quiero pensar que van a ir por el lado de Young Avengers cuando presentaron a Cage Lang, a la hija de Iron Man, a Morgan Stark. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero, obviamente se viene Spider-Man, se viene Guardians de la Galaxia 3. Se viene. Seguramente habrá otra de Iron Man, güey. Viene Black Widow, viene. Creo que amarraron a Chris Hemsworth para una cuarta película de Thor, entonces. ¿Ahí de dónde, güey? A mí me gustaría, pero todavía lo veo muy remoto, que le dieran un otro receta a X-Men, porque Yo creo. el actual, o sea, Ajá. ahorita todavía se ve que todavía van a seguirlo explotando, pero aunque no está mal, no está tan mal, sigue sintiéndose flojo, o sea, X-Men no llega al potencial que podría tener. Y digo yo, ya ahorita X-Men ya prácticamente es de Disney. Con eso de que ya Fox es parte de ellos, pues ya sí, Sí. ya no tienen la bronca de que no tienen los derechos para manejar ya a esos personajes. ¿Sabes qué estaría padre, güey? Que es una película de Doctor Doom. ¿De qué? De Doctor Doom. Del villano de los Fantásticos. Ah. Eso estaría padre. Ay, también eso, que reinicien y que Ajá. realmente ahora sí le echen ganas con una película de Los Cuatro Fantásticos. Así es. porque creo que los Cuatro Fantásticos se merecen una película buena. No son mis personajes favoritos de Marvel, pero güey, son los Cuatro Fantásticos, güey. Son Oye, íconos. y simplemente me acuerdo de la serie más viejita animada de ellos, la de los 60s, que era muy buena, era muy divertida. Sí, está bien chida. Bueno, aquí tiene importancia. Pero sí vale la pena ponernos a ver así a los Cuatro Fantásticos. Y ahora otros héroes solitarios por ahí podrían hacer películas. Ya Por ves que ejemplo. te Spider-Man sale con ellos. Dijiste algo, pero no se entendió. Te digo que Spider-Man sale con ellos, en sus cómics. Ah, sí. ¿No? Ajá. Y te digo que hasta podrían ya empezar a hacer películas de otros héroes que no están tan metidos en equipos. Ay, no sé. Me gustaría ver una película de Daredevil, ¿sabes? No sé, ya con la serie yo estoy satisfecho, ¿eh? Aguánteme, muchachos, aguánteme. Oye, después platicar un poquito más de Daredevil, si sabes un poquito. Listo, tengo una emergencia. Aguánteme, muchachos. Sí, o sea, de Daredevil, yo siento que la serie que sacaron de Netflix, a pesar de que la cancelaron, lo que ya han narrado dentro de Netflix, ya creo que desarrolló bastante bien ya todo lo principal en el universo de Daredevil. Metió a los personajes más importantes de la historia, a Kingpin, a Elektra y a otros personajes por ahí, e incluso lo llegaron a meter en un equipo. Ahí también a Punisher ahí también apareció, o sea, tuvieron suficiente espacio y suficiente la suficiente visión como para desarrollar bastante bien Daredevil. Entonces, yo siento que ya queda sobrando una película de Daredevil. Ya con lo que nos han presentado en la serie de televisión es bastante suficiente. Pues sí, es bueno en la serie de Daredevil. Seguramente cancelaron los contratos con Netflix porque la retomarán en Disney Plus. Pero sí espero que sigan los mismos actores porque creo que sí quedan en los papeles. Simplemente pues hay que cambiar los guiones, perdón, para pues también hacerlos como más interesantes. Esta de ¿cómo se llama? El güey de Iron Fist, perdón, ustedes. Que yo No se con lo que he entendió hecho de nada, te estás cortando, pero bien feo. ¿Neta? A ver, Sí. ¿en qué parte me quedé según yo? No es lo que ibas a decir, pero es que, o sea, los comentarios de por medio no se entendían Ah, mucho. ok. Te decía que, a ver, no sé si ahí me escuché mejor. Bueno, Ah, es que no entendí qué es lo que dijiste. que sí, que sí, me escucho mejor. Ah, ya, ahora sí te entendí. Ya, discúlpeme. Les comentaba que siento que cancelan los contratos con Netflix porque los retomarían en Disney Plus, pero me gustaría que fuera con los mismos personajes porque creo que ya crearon pues un micro universo en la tele, bueno, en la demanda. Pues sí, estaría chido que siguieran con eso. Pero ya junten a Iron Fist con Luke Cage, Heroes for Hire. Porque por Dios, Iron Fist es horrible. ¿Cuál dices? Iron Fist. Ah, ya. Pues sí, Bueno, no lo he visto, la verdad. No puedo dar una opinión suficientemente informada. No, es una pésima serie, güey. Mal, creo que el cast está mal. Creo que la serie es floja, güey. No sé. Y ahora también personajes solitarios, por ejemplo, ahorita que vi una imagen de Namor, pues un poco como contestándole a Aquaman, ¿no? Podrían hacer una película de Namor. Según yo, Namor es más joven que Aquaman. Sí, eso sí. Entonces, pues la copia es Namor, ¿no? Sí, de hecho. Pero Y es un menos carismático este personaje. exactamente, Namor es como más serio, más, no sé. Más este payaso, más mamila. Ajá, más mamón, no sé, no sé. Sí. La gente que sabe de cómics y ha leído o ha visto a Namor me va a entender. Pero si la sacan y ya sabes la fórmula de Marvel MCU, te presenta el personaje, es cagado, de repente serio, que sacaron la situación y ya lo conoces, ¿no? Y esa fórmula del copy-paste les ha funcionado, ahí están 22 películas. Y entonces no estaría mal, güey, para seguir expandiendo el pinche universo que ya tienen, güey. Digo, Marvel no lo va a dejar. No, pues ahí sigue estando su mina de oro de Disney y de Marvel, al final de cuentas. Exacto, güey, exacto. Pero, pues habrá que ver. Y cambiamos un poco el tema, ¿no? A ver, dime. Ahorita juegos de los que hayas visto que te interesen. Híjole. Fíjate que me gusta ver de repente las ofertas que hay en PlayStation. Por lo regular, pues no ponen ofertas como tan chidas. Pero hay un juego que me llama mucho la atención que se llama Old Boy. Es Ah, sí, el Old Boy. mini juego. Y he estado pensando si lo compro o no compro, pero yo creo que sí me voy a animar porque se ve muy bueno ese pinche juego. Sí, he escuchado muy buenas cosas, de ese juego. Y es pixel art. Ajá, está en Steam, por si se lo preguntan, seguramente está mucho más Sí. barato. Pero pues yo juego en el Play 4, entonces sí me dan ganas de comprarlo. Y Thrusting Doors of the Moon, este juego de Koji Igarashi, que es indie. Ah, Aparte tiene sí, unos cierto, oye. Kickstarter que es muy padre, güey. Y va a ser el último trailer que sacaron, ¿no? Donde se me hizo buen detalle cómo pusieron el trailer, de que ponen todos los threads de todas las. El antes y el después, güey. Sí, no, y todas las críticas de que no, se ve muy de lo mismo, los personajes no están bien definidos, etcétera, etcétera. Y nada más él como dice, acepto el reto. Y pum, y te presenta cómo está el juego con todas las mejoras que han metido ya más recientemente. Sí, digo, se ve muy bonito el pinche juego y quiero comprar también la de Curse of the Moon, que es como una precuela que se ve como Castlevania 3. Es que no sepan, no lo han jugado. Es un juego icónico del NES. Y se ve bien padre, güey. Neta, sí me llamó mucho la atención. Pero por una u otra razón no lo he comprado. Digo, esta semana no he jugado mucho, pero se ven padres y ahí vale la pena ese tipo de proyectos. Aparte, a mí me gusta mucho Castlevania. Fíjate, ahí buenas recomendaciones, ¿eh? Yo comentar un poco de lo que he conseguido recientemente en Steam. Por un lado, ya me puse a jugar bien a Hat in Time. Está muy divertido. Pues así que retomo a todo lo que ya creó Mario en cuanto a mecánicas, en cuanto a estilo de juego. Porque aquí igual manejan lo de tu mapa abierto y nada más te van metiendo con diferentes misiones que acto 1 y tienes que, por ejemplo, al principio tienes que seguir a una niña a lo largo del juego, quien te va a guiar a uno de los objetos que estás buscando. Y luego acto 2, que tienes que ayudar a los del pueblo y así, o sea, te va dando como misiones para conseguir cada una de las piezas que tienes que conseguir, que en este caso son como relojes de arena, que se supone es el combustible que, o la energía, la fuente de energía que usa tu nave espacial. La niña se me hace bien chistosa, simpática, linda, el diseño. La puedes personalizar con un chorro de variaciones. Y aparte, recién la semana pasada sacaron una actualización donde metieron todavía otro paquete de misiones, y aparte ya metieron un modo en línea donde puedes jugar entre varios jugadores en línea. Entonces, se ve que va mejorando ese juego. Sí, he escuchado buenas recomendaciones de Hat in Time. La verdad es que mucha gente dice que es un juegazo. De hace, creo que es el año pasado, ¿no? Sí, salió por ahí de octubre, noviembre, algo así. Ajá, y fue, por ejemplo, esos juegos como Celeste, que no esperabas nada y de repente pinche juegazo. Sí, La sí. neta. Otros juegos que he conseguido. Conseguí el pack de los juegos de Ubihara Kawase. Para aquellos que no recuerdan estos juegos, son juegos de plataformas, protagonizados por una chica que trae una caña de pescar y que la usa para asirse a diferentes paredes o techos, y te columpias con esa caña, para ir avanzando por los niveles. Que de hecho la caña funciona como un lazo bungee, o sea, rebota y te impulsa. ¿Y cuánto cuesta ese juego ahorita? ¿De dónde lo encuentro? Yo lo compré, o sea, te estoy hablando de lo que estoy comprando en Steam. Me salió como 100 pesos, creo, de todo el paquete de los tres juegos. Uf, estuvo súper bien. Que es el juego original. Creo que el otro es Game Boy Advance. Y el último, que es como Sayonara o Mihara Kawase, que lo sacaron específicamente para Steam, bueno, para PC. Y pues son juegos, la verdad, muy bonitos, muy, que le echaron mucha imaginación. Un juego de plataformas muy diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado. Y es un juego que, la verdad, no fue muy famoso porque el primer juego salió para Super Nintendo y solo lo publicaron en Japón. Entonces, pues muy poca gente lo conocimos. Y de una compañía que tampoco era muy famosa. Y ahorita la licencia pues la tiene Natsume, y fueron los que publicaron todo el paquete. Y otro juego que acabo de descargar y de comprar es el de Horizon Chase Turbo, que mencioné en el programa pasado, que se ve bonito. Y ya tengo ganas de jugarlo. De carreras muy estilo arcade, o sea, mecánicas muy simples, no muy realistas. Y pues más que nada la acción así, en un formato muy simple. ¿Y qué tan caro es el juego? Ahorita está de descuento, me salió en 110 pesos. Pues no está caro, güey. Y es lo padre que luego yo es lo que hago mucho, agrego juegos que me interesan a mi wishlist, o sea, a mi lista de deseados. Y el propio Steam te notifica cuando alguno de los juegos que quieres está en oferta. Entonces, pues luego aprovecho. Ese pinche Steam es el diablo. Sí. De hecho, por ahí tengo en mi lista de deseos el juego de My Time at Portia, que he escuchado muy buenas críticas de ese juego, que tiene un formato de juego como Zelda, así un tanto ese estilo de acción, pero aparte te meten mecánicas como de Harvest Moon, de estar recolectando cosas, haciendo como que trabajo para conseguir algo. Y visualmente se ve bien bonito. Pues a mandar, si quieren así como juegos rápidos, porque son juegos indies, en teoría, y son juegos Sí. muy padres, de corta duración, que la verdad es que yo a mi edad ya valoro mucho que tenga tiempo para echar un jueguito, entonces está bien padre eso. Ahora, ahorita, a ver qué juegos tengo en mi lista de deseados próximos. Está uno que se llama Indivisible, que es un RPG de acción. Me recuerda un poco a, no sé si te acuerdas de este juego de Dust, ¿cómo es? A Tale, a Elysian Tale, ya me acordé. ¿Cómo? Dust and Elysian Tale, No, bueno. que es un juego de acción de RPG con personajes tipo animales, o sea, antropomórficos. Se maneja mucho de vista lateral en primera, muy bonita animación le metieron. Y es mucho de acción en cuanto a que haces muchos combos y usas, aparte de tus golpes, hechizos. Entonces es mucho de acción así, pues a lo salvaje. Y como que tiene un estilo muy similar a este juego, de Indivisible, que todavía no lo lanzan, apenas está anunciado, pero vi el trailer y me gustó. Ya lo agregué a mi lista. Fíjate que también he visto así como mini reseñas de un juego que se llama The Return of the Overdives. Y es un juego de aventura gráfica. Es para PC, obviamente. Y me llama mucho la atención. Digo, desafortunadamente no tengo una PC decente, porque sí tengo una PC en mi casa, pero ya es del año del caldo. Expresión súper antigua, por cierto. Pero me gustaría probarlo. Digo, se los recomiendo. Es un juego donde vas en un barco y en un asesinato. Tienes que ir descubriendo quién fue el asesino. Entonces, imagínense un entorno cerrado, ser detective y ir buscando información. Y aparte, el juego se ve como en blanco y negro y suena chido, ¿eh? Es tipo aventura, o sea, de eso de que vas No, es dándole una clic. aventura gráfica, es en primera persona. Creo que es más como point and click. Neta, sí se ve bueno. Órale. Me recordó incluso este juego, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo, era de Super Nintendo, de donde tenía, manejas a un, la historia era de un barco que estaba a punto de naufragar y que tú manejabas a uno de los personajes y tenías que te ponían un tiempo límite y te ponían, pues el mapa se movía, se cambiaba porque estabas dentro del barco y el chiste era escapar del barco antes de que se hundiera dentro de tiempo límite y de pasada a ver si alcanzabas a salvar a alguien en el camino. Y pero lo padre es que aparte de este juego, también te iba contando la historia de cada personaje que veías. Entonces, era una experiencia completa. No recuerdo el título, pero sí recuerdo haberlo visto. Sí, alguna Y vez era un lo juego. reseñamos. Era un juego muy complejo para hacer. Sí. Era un juego que neta sí tenías que pensar un chingo para poder hacer las cosas. Ahora, Y otro sí. juego que me llamó la atención que todavía no presentan, que está anunciado pero todavía no está a la venta, es Little Miss Fortune. Está curioso el juego porque es tú sigues la vida diaria de una niña que pues tiene mala suerte, o sea, cada día que vive alguna desgracia, le pasa algo malo, pero de alguna manera siempre encuentra la forma de ver el lado positivo de todo. Entonces está bien curiosa esa primicia y aparte también tiene la característica esta, la niña protagonista, de que puede interactuar con fantasmas y seres sobrenaturales. Entonces también tiene que enfrentar ese lado medio tétrico, y pues también desafortunado de ella. Y pues al menos por el aspecto de la historia se me hace interesante ver qué tipo de historia cuentan con un personaje así. Una niña que pues tiene muy mala suerte, que vive muchas desgracias y que a pesar de todo eso siempre encuentra el lado positivo y cómo seguir adelante con su vida. Bueno, Ajá. Sorcy. Ah, perdón, es como que sentí que me cortaste, güey. No, acuérdate que yo soy el que estoy grabando, entonces. No me puedo cortar. Pero si ¿sí entendiste un poco de lo que describí de este juego? Sí, de hecho sí escuché, pero de algún punto en que no sé si te callaste y se cortó todo o Ah, yo me corté. no, sí, me silencié, Es nada porque más está. esperaba tus comentarios. Sí, ¿no? Ay, no sé, güey. Son tantos juegos. Hay tantos juegos en la vida, güey, que no te alcanza el pinche tiempo. Así que yo les recomiendo que busquen su género y ya tengan ese estilo. Y si les gusta y ven un juego que les llama la atención, prueben, nomás estén con las ganas y con las reseñas de las personas. Y sobre todo que ahorita como eso de que ya los juegos indie ya están a un nivel de sofisticación y de diseño de elaboración que ya pues muchas veces ya no le piden nada a los juegos que se podría decir de las grandes compañías. Entonces encuentran muy buenos juegos bastante bien elaborados a muy bajo precio en muchas de las plataformas actuales. Dígase Switch, dígase Play 4, dígase Xbox One, dígase Steam. En todos se están publicando constantemente juegos indie y a muy bajo costo. Entonces, y aparte, lo padre de que estos juegos, como son desarrollados por pequeños grupos de creadores, cada uno de estos grupos pues hace el tipo de juego que les gusta. Entonces, vemos un catálogo muy amplio de géneros de juego que pues hay juegos para todos los gustos, a final de cuentas. O sea, ya no hay pretexto de que ahora no compro juegos o no quiero saber nada de videojuegos porque no sale ninguno que me gusta, porque hay para todos los gustos. Y hay un chingo de cosas fuera donde, güey, neta, si no juegas es porque no quieren. Bueno, tal Sí. vez sean estudiantes y no tienen dinero, ¿no? No, y Pero. aún así no es pretexto, porque hay muchos juegos a muy bajo precio. O sea, con 100 pesos, 150 pesos se pueden conseguir varios juegos dentro de ese rango de precio. Qué chido, güey, la neta, porque el no, el que puedas conseguir juegos buenos a ciertos precios así accesibles está chingón, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo qué hubiera querido, qué más hubiera querido cuando era chavo, tener juegos a ese precio. Ojalá yo fuera estudiante hace 10 años y ganara lo que gano ahorita y... ¡Uf! Sí, bueno, eso siempre será nuestra frustración de en adelante. Sí, bueno, voy a retirarme joven para un chingo de cosas. Y por cierto, ¿sabías que hay un videojuego de Bud Spencer y Terence Hill? ¿No? Se llama Bud Spencer and Terence Hill: Slaps and Beans. Imagínate qué género de juego te imaginas que protagonizarían estos personajes. ¿Aventura? Más bien beat 'em up. ¿Neta? Sí. Se ve curioso el juego, ¿eh? Porque manejas versiones pixeladas de estos dos personajes, de estos famosos actores, que ya, pues creo que ya los dos ya fallecieron, ¿verdad? Creo que ya. Y pues, de hecho, la forma de combate dentro de este juego está muy inspirada en cómo era la acción en sus películas. O sea, la forma en que golpeas a los enemigos, el tipo de cosas que les terminas haciendo a los enemigos, como que está muy inspirado en lo que sucedía con los enemigos que aparecían en sus películas. Neta, ¿qué te digo? De plano no te agrada la idea. Pues, creo que 50-50, no puedo tomar una postura. Ah, sí. Lo único que te puedo recomendar es que veas el trailer. Al menos el trailer está divertido. Lo voy a ver. Y de hecho, simplemente por el humor que metieron en el juego, por eso me interesa tener este juego. Y por cierto, de veras que no he agregado a mi lista de deseados el juego de de Wild Guns, la versión más reciente. El La rem. Remastered Edition para Sí. PlayStation 4, PC y 360 Xbox One. Sí. Guns, creo que es uno de los juegos favoritos de Cosmo, por cierto. Sí. Y se ve bien el juego. La verdad es que yo ya no jugaría. Yo recuerdo que me frustraba mucho jugando en Super Nintendo, que es donde yo lo encontré. Y lo probé. Y creo que es originario de ahí. Ajá. Pero sí es un buen juego. Y si tienen cuatro amigos, se la van a pasar bien pinche bomba. Oh, sí. Porque esta versión ya es para cuatro jugadores. Meten otros dos personajes. Cuatro, pues sí, y aparte seguramente hay online. Probablemente, ¿eh? Seguramente, güey. No creo que no haya online en el pinche juego. Y bueno, pasemos a otra cosa. Nada más, esto es un comentario rápido. Para aquellos que estamos juntando el manga de GTO, pues resulta que los de Smash, esta editorial chafita de Televisa, pues ya ven que pasó como un mes o 2 meses que no, que ya no sacaban más números de este manga. Ah, pues resulta que estaban de vacaciones. Me encanta que dijeras esta editorial chafita, güey. Pues sí, Güey, es. ese editorial Televisa, güey. Pues sí. Pero sí está colero. Sí, o sea, compáralo con Kamite y con Panini. La verdad, no le llegan a la calidad de los otros dos editoriales. Es como si compararas Viz con las editoriales actuales. No, no tiene que ver, son tipos de. Y bueno, a lo que iba es que pues resulta que esta editorial estaban de vacaciones, entonces pues de puras chones, de puras galas, pues no publicaron nada en todo este tiempo. Y ya hasta hace unas semanas, ya anunciaron que por fin iban a sacar el siguiente volumen, y ya anunciaron este fin de semana que ya sacaron el otro volumen, o sea, el volumen 21 y 22, sí, creo que sí son, ya están disponibles. Entonces nada más ahí les paso el dato de que para aquellos que lo estaban coleccionando como yo, que ya lo están continuando. Entonces y como ya saben que a duras penas tienen su plataforma de venta en línea, lo mejor que pueden hacer es comprar el manga conforme lo van publicando, porque luego es difícil de conseguirlo. Creo que, fíjate que Smash, a pesar de que tiene todo el barro de México, no mames, se esfuerzan en cagar la bien, cabrón. Es que Neta. Dime, dime. lo que yo veo es que de entrada, siendo como que Editorial Televisa, como que Games are all about hope. mantienen For our efforts. la visión que tiene la propia televisora sobre este tipo de contenido y sobre su audiencia. Ya ves que por lo regular los de Televisa como que menosprecian a la comunidad geek. O sea, Pues como sí, pero lo. qué pendejos, ¿no, güey? Sí, o sea, y ese es el trato que le dan precisamente a estos títulos y a estas. Ay, perdón, es que estoy dándole clic sin querer a algunos videos. No te enojes, o sea, no te enojes. No, es que le di clic a unos videos, entonces acá como que me distraen sin querer. Entonces, pues como que les importa poco la calidad de lo que publican y si le dan continuidad. O sea, no tienen mucho respeto por su audiencia, así de simple. Como que hasta siento que a Televisa le da lo mismo si sigue la editorial o si desaparece. No, pues no. Ya vimos que creo Televisa, pues lleva de madres, ¿no? Digo, si te fijas, no hay revistas de juegos, no hay revistas de tecnología, De ya no hecho, hay mucho. no sé si te acordarás, que en los 90s tuvieron su intento de revista de videojuegos propia, la Videotips. No sé si te acuerdas de esa revista. No, güey, yo me acuerdo cuando ellos traían EGM. ¿Traían qué? EGM. Ah, no, eso fue después. Sí, no, yo Videotips. no. Fue en la época del boom de Club Nintendo, en los 90s. Entonces, pues fue de las muchas revistas que sacaron, como que compitiendo con Club Nintendo. Ya ves que también sacaron revistas españolas. Ah, pues ellos también Sí, que sacaron. salía Hobby Consolas, que traía información. Información, fuera de tiempo para el mercado europeo. Y pues, esta revista Videotips, la verdad era nefasta, ¿eh? O sea, metieron quién sabe a qué personas a editar y escribir artículos. Gente que se notaba que no sabía de videojuegos, que no le interesaba el tema y que luego se sacaban de la manga la información o no investigaban bien simplemente. Pues como aquí en México, ¿no? Sí, como muchas publicaciones. O sea, la gente cree que los sitios de México reciben la información así. Obviamente se ve que recibe la información, pero por lo general es un copy-paste de Ajá. una página americana, Y luego muchas ¿no? veces no confirman ni siquiera fuentes de información. Exactamente. Entonces, de ahí de entrada, cuando ponen las noticias copiadas, está cabrón. Sí. Ya últimamente llegan comunicados, llegan los embargos, te mandan los juegos. Pero yo me acuerdo que había gente cuando trabajamos en Reset. Ajá. Me acuerdo que había gente que se robaba las reseñas, güey. Ah, sí, Y no me abundan los refiero a sitios Reset. así. Me refiero, por ejemplo, un caso muy sonado. El pendejo de Evan Focalot, güey, que se robaba las reseñas, cabrón, de una página española, güey. Hazme el Sí, puto favor, güey. sí. Pobre diablo, güey. Y de hecho, las editoriales importantes, entre comillas, que tienen sitios en internet, todas en algún momento se han fusilado algo. Seguramente, güey, pero cuando tienes un medio creciendo como en México, güey, que la industria tiene muchos años y los medios como Nintendo Man, ese tipo de cosas funcionan algunos años, güey, pero cuando empiezas a crear credibilidad y de repente llega este pendejo y les repito el nombre, Evan Focalot, güey, y se roba las reseñas, no mames, güey, o sea, qué puta vergüenza, güey. Oye, pues por algo yo no veo muchos canales de YouTube en español. No, la gente que sabe ve cosas en inglés, literalmente. Ajá. O Sí, sea, porque en español se fusilan mucho del material en inglés. Y luego cuando hacen, por ejemplo, sus top 10, en vez de hacer sus propios top 10 de cierto tipo de juegos o de algo, no, lo que hacen es copiar los tops de alguien más. O sea, si alguien dice que un juego es bueno, ah, pues ellos también lo dicen porque el otro lo dijo. Ni siquiera meten su propio criterio ahí. exacto. Y pues, por ejemplo, luego así es como muchos por consenso piensan que ciertos juegos son malos, ciertos juegos son muy buenos, sin siquiera probar muchos de esos juegos. Entonces, pues ese es precisamente el problema. Y bueno, y cuando dijiste lo de la EGM, en un principio, pues sí compraron la licencia de publicar y de traducir de la EGM, que es la Electronic Gaming Monthly, que se publica en Estados Unidos. Los primeros números sí traducían prácticamente todo el contenido que publicaban en la versión americana. Después empezaron a crear sus propias secciones, sus propios artículos, todo eso. Y fue cuando se fue el carajo. En primera, cuando agarraron la licencia de EGM, la revista ya la verdad estaba en declive, porque su época fuerte de la EGM fue en la segunda mitad de los 90s, cuando sacaban sus ediciones de 200 páginas y algo así. Pero a mí me gustaba mucho ¿El qué? la editorial mexicana me gustaba mucho, con Karki, con Lanchas, bueno, con R. Sánchez, con Rucho, con Ostley, con Dencho, o sea, esas personas, neta, me gustaba mucho cómo hacían su trabajo. Digo, yo No empezaba en el mundo de los juegos porque ya llevas camino recorrido, pero ver contenido en tu idioma, eso estaba súper chingón, güey. Sí, sobre todo, lo padre, más que nada, que a lo mejor pudo haber aportado, es que le dio variedad a las publicaciones de videojuegos editadas en México. ¿Por qué? Porque Club Nintendo, pues, como su nombre lo implicaba, nada más estaban para Nintendo y no hablaban de otra cosa. Entonces, como que tú querías escuchar de arcades de las otras consolas, de PlayStation, de Xbox, de todo eso. Entonces, como que esta fue de las revistas que fueron la alternativa. Y más que nada, cuando Club Nintendo ya empezó a perder relevancia. Así es, porque ya no solo era Nintendo. Ajá. Y más porque es cuando sacaron su. La verdad, su consola más feíta de Nintendo, que fue el Nintendo 64. Yo dije a los fans de Nintendo, ¿de qué estás hablando? El 64 fue un éxito. No mames. No, estaba. De hecho, hasta estéticamente ves la consola y está feyona. Pues no era como que me molestara mucho el diseño, pero pues no mames, no tiene juegos. Sí, como que ahí sí fue un bache. Y más que nada, compara simplemente de esa generación de videojuegos, el catálogo de juegos que tuvo el Nintendo 64, el PlayStation, y en ese entonces estaba el Saturn. O luego el Dreamcast. Uf, el Dreamcast es una consola súper avanzada para su época, güey. Lástima que ya se habían quemado con el Saturn cuando sacaron el Ay, Dreamcast. y pues salió PlayStation y pues valió más. Sí, porque justo despuesito, un año después de que sacaron el Dreamcast, salió el PlayStation 2, que era reproductor de DVD, y pues le hicieron el feo a Dreamcast, bien gacho. Sí, amigo, la neta es que ese Dreamcast. Recuérdame, ¿qué joyas tenía ese Dreamcast, güey? Pues Para que la gente sepa. de entrada, todos los juegos de pelea de Capcom. El Power Stone, el Rival Schools, SNK, Capcom contra SNK, el 2. Street Fighter 3 creo que salió ahí. ¿Cuáles otros? Bueno, salieron también ahí salió, aunque algunos dicen que no es tan buen juego, el Sonic Adventure, el Shenmue. A ver, ¿qué otros te acuerdas? Soul Calibur. Era lo que no estaba seguro, si se había salido ahí. Rival Schools, que ya lo dijiste. Los SNK, como también dijiste. Jet Set SNK vs. Radio. Capcom 2, que es un juegazo. También Jet Set Radio, ¿no? Jet Set Radio. Hubo un punto en que iba a salir Half-Life, wey. Dreamcast, no mames, Fíjate. imagínate. Imagínate si Half-Life hubiera salido para Dreamcast. Oficialmente. A ver, te escuchas lejos. Les digo que, ¿qué hubiera pasado si Half-Life sale para Dreamcast oficialmente? Yo creo, güey, que Dreamcast hubiera sobrevivido a esa guerra, güey. Probablemente, a lo mejor habría sido una especie de Halo para esa consola. Te voy a decir un pinche balde, güey, de agua fría en pinche verano en la playa, güey. Dreamcast tuviera tenido una historia súper distinta a lo que estoy. Pero el juego nunca salió oficialmente. Hubo copias. Yo hay copias certificadas que sí estaban para Dreamcast y mucha gente, muchos coleccionistas las tienen. Y no mames, Half-Life es un juegazo, güey. El primero, el que me mareó. Porque ya ves que luego los saltos están medio mareadores. Pero es un gran título de un caso, ¿eh? Híjole, la historia había sido muy diferente, pero pues así fue. ¿Y Ahorita cómo? Sega solamente desarrolla juegos Y y fíjate, neta, no lo hace mal, güey. Ahorita Sega está muy bien, güey. pues se ha mantenido, con todo y que ha tenido sus tropezones varias veces, Sí. se mantiene, como que siempre sacan algún juego que los levanta. Pues por ejemplo, ahorita los Yakuza están bien. Yakuza es una gran serie y es nueva en América, por así decirlo. Ya lleva muchos años en Japón. Recuérdense que Sega compró Atlus y pues tienen Persona 5, ¿no? Que mucha gente dice que es el RPG de la generación. Sí. Y la verdad es que está muy padre Persona 5, yo lo he jugado, no lo he probado. Llevo como 40 horas y no llevo, yo creo que ni el pinche 30% del juego. Pero está muy chingón en Persona 5. El diseño me gusta mucho. De hecho, por eso compré el juego. El diseño que le metieron a Persona 5 está muy cabrón. Así que te impresiona visualmente ya de entrada. Sí, neta, a mí me gusta mucho. Y eso que es un juego de PlayStation 3, güey. ¿No? Sí. No sé si ahora con el Royal, Persona 5 Royal, le van a mejorar los gráficos porque ya sería un juego solamente de PlayStation 4, güey. Órale, eso. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí, porque acuérdate que Persona 5 salió en el PlayStation 3 en Japón, güey. Sí, cierto. Entonces, Y ahí sí y para. necesitas a fuerzas un play para Persona 5. Así es, y te digo, eso hizo que bajara pues su calidad porque estás pensando en una consola inferior. Digamos que el 4 es un remaster. Y ¿No? todo esto derivó de qué? Así de que estamos hablando en las revistas, ¿verdad? Sí, poco a poco. Sí, porque ahorita así como que me quedé, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Sí, ya saben que desvariamos de repente y se nos olvidan las cosas. Y bueno, pues ya de las revistas, pues ya sabemos que actualmente ya prácticamente No hay. desaparecieron, al menos de formato impreso. Algunas sobreviven, pero ya prácticamente no venden. Ya todo es en línea. Y la Y verdad, eso si llegara. Creo que ya ni hay. no creo que sí todavía. Pero ya muy contadas, o sea, como que publican menos que antes. Oh, ya. Y pues ya, así que ya ven las revistas en línea, que la verdad pues hay que tener mucho cuidado porque es un campo minado lo de las publicaciones en línea de videojuegos. Porque la verdad Sí. hay muchas que parecen revistas legítimas con su propia información, sus propios reportajes, todo eso. Que si le rascas, vas a ver una de dos. O te vas a topar con publicaciones que luego publican como ciertos rumores. O sea, como verdades, los rumores. O exageran la información. O sacan información que no ni siquiera está comprobada. O luego simplemente como dijimos, copy-paste. Se jalan una publicación de algún otro sitio en español o incluso en inglés, le meten Google Translate y ya tienen su artículo. ¿Y cuántos caen, güey? Sí, ¿eh? Es muy común que caigan. Entonces nada más hay para que tengan cuidado. ¿Y tú ves algún canal de YouTube que con gameplay? No, güey. La verdad es que es muy raro. De repente, cuando quiero conocer un juego que no he visto, sí, de repente sí busco así como gameplay. Pero, pues veo 2, 3 minutos y ya, ah, digo, ya me doy una idea de cómo es y va. Pues sí, creo que luego es la. O sea, como que tienes que ser muy fan de ese youtuber para que te avientes ahí toda la experiencia de estar viéndolo jugar. Sobre todo porque mucho de la experiencia de estar viendo un gameplay es que luego el youtuber mete mucho de su carácter, de su personalidad a la hora de estar jugando. Y si el youtuber, la verdad, no te cae, no te agrada, no te divierte, pues la verdad es que te harta. Y por cierto, que el Angry Video Game Nerd todavía sigue sacando episodios. Sí, de hecho ya es como muy raro porque como tiene muchos ya, como muchas branches o bueno, ramas, es como raro ya que saque algo de Angry Video Game Nerd, pero de repente sí lo veo y me late mucho aún. Digo, ya no es lo mismo de cuando empezabas a verlo. Ah, sí. No mames, tiene joyas muy chingonas, pero ya. Obviamente, pues YouTube ya es otro pinche monstruo. Sí. Pero aún sigue el canal de Cine Massacre. Lástima que ya no hace Monster Madness. Pero pues sí era un gran programa. Monster Madness. Que era en Halloween y reseñaba películas de terror. Y por cierto, el último episodio de Angry Video Game Nerd fue de Pepsi Man. El último que salió, sí. Sí. Que se me hace curioso ese personaje porque lo inventaron para promover Pepsi en Japón. A pesar de que todos los spots publicitarios donde aparece Pepsi Man fueron hechos en Estados Unidos y en inglés. Porque el personaje Pepsi Man, pues fue precisamente para hacer de publicidad de Pepsi en Japón. De hecho, era una especie de pseudo superhéroe que según siempre salvaba a la gente trayéndole Pepsi. Pero siempre cometía alguna tontería, alguna torpeza. Y de ahí. Pues, Ah, sí que ibas a decir. güey, Saban se robó a los Power Rangers, pues que no se roben Pepsi. Está bien. Y se me hacía curioso, chistoso el personaje. De hecho, me he aventado a ver todos los spots que hay publicados en YouTube de los comerciales que tienen a Pepsi Man. Y hay tres versiones de Pepsi Man. Una con un traje blanco, otra con un traje medio plateado. Y otra con Pepsi Man mujer. Eso no lo sabía, güey. Sí, que según la de Pepsi Man de mujer es la de Pepsi Light. Okay. Entonces, pues hay nada más dato curioso o poco útil. Bueno, pero lo pueden ir a guardar amigos. Fiesta. Ahora, lo que no sé si este Pepsi Man era un tipo disfrazado o luego era animación en 3D. No, güey, yo creo que sí es animación en 3D, güey. Sí, ¿verdad? Como que Sí, en varios no se puntos. ve. No es un tipo Mortal Kombat-esco. Oye, ¿y qué he visto? Por ahí en YouTube están publicados videos del making of de este de Mortal Kombat 3, donde se ven escenas y tomas de cómo están capturando, pues haciendo captura de imagen de los actores que eran iban a ser los peleadores de Mortal Kombat 3. Entonces se ve que ves así que en carne y hueso, se podría decir, los actores que interpretaron a los diferentes personajes de Mortal Kombat 3. Pues yo anteriormente ya había visto así como videos del 1 y no manches, sí es un chingo de trabajo, güey. Ah, sí. Esos pinches videos de desarrolladores sí están bien cabrones, güey. Fíjate que lo que a mí lo que me fascinó fue ver pues lo que es el cosplay, la caracterización, ver cómo se veían los actores ya originalmente con los trajes. Que se ve bien padre, porque muchos de los trajes son más vistosos, cuando los ves ya en persona. Sí, estás. Sí está padre, dale. Y bueno, a ver, deja checo una cosa que ya un último tema que quieras meter. Último tema. Nada, pues yo creo que jueguen cuanto puedan. Neta, a veces sí, si no tienes tiempo ya de adulto. Pero también seleccionen sus juegos. No lleguen y piensen que, puedo jugar todo. Pues, no, No. güey, pues entonces. No tienes que jugar todo tampoco. Ni mucho menos, simplemente juega lo que te gusta y pues disfrútalo. La neta es lo único que se puede decir, disfruten mucho su tiempo de juego. Así Les ayuda mucho para desestresarse. que aprovechen mucho su tiempo libre. Y por cierto, que ahora casi o prácticamente no hablé de anime. En parte por sugerencia, porque por ahí en los comentarios llegaron a decir que sí me eché mucho tiempo de programa hablando de anime y que pues resultaba algo pesado. Ya Entonces, les voy a quitar el micrófono a Sosa cuando se ponga a hablar de mí. entonces así, para darle espacio a los demás temas. Y al final de cuentas escuchamos sus sugerencias. Sí, digo, es bueno que nos digan lo que les gusta, lo que no les gusta. Y obviamente, pues, el comentario lo vamos a tener en cuenta, no tenemos por qué molestar de algo que nos están diciendo. Oye, pues de repente se me hace muy pesado eso. Pero ¿qué nos dejó el comentario? Ay, a ver, espérame. Es que deja entro a iVoox. Música de elevador. Tum, A turu, tum, turu, tum, ver. turu, tum, turu. Fue de. Ah, es Sullivan, Jacotei. ¿Cómo? De Sullivan. Ah, Sullivan, que nos seguía desde Flash, creo. Sí. Saludos a Sullivan, sorry. Gracias por el comentario. Es bueno que nos lo dejes y lo vamos a tomar muy en cuenta, pues para futuras emisiones y grabaciones, claro. Así para darle variedad a este programa, porque sí, igual y como dicen, puede volverse monótono si hablamos de lo mismo por demasiado tiempo. Sí, está bien que nos comenten. Así podemos hacer que el programa pues sea más ameno para ustedes. Y a ver, ya nada más para ir cerrando el programa. ¿Qué es así la cosa más ñoña que has comprado, así que sea de colección o que sí, o sea que hayas gastado la lana, pero que sabes que no era necesaria, que no la necesitabas? Pues yo soy una persona súper práctica, yo no compro por comprar, pero yo creo que mi colección, o lo que a mí me gusta mucho más de mi colección, es Halo 2 Special Edition, que era una caja metálica. Puta, porque era estudiante y me costó mucho dinero pues, trabajar y juntar la lana. Y uff, creo que esa es la joya de mi colección. Y seguramente creen que estoy en colección súper. Pero. Y ya no compro colección de este colección, ¿no? Sí, Pero me no, es gusta una. muchísimo el juego, güey. Porque luego las compras y luego están ahí echando polvo. Te escuchas feo. Luego nada más, perdóname, luego nada más están ahí acumulando polvo. Sí, ¿eh? Luego hay muchas cosas así que compras que te llama mucho la atención, pero que sí, no tienes ni dónde ponerlas ni qué onda. Y yo, pues, mis monas chinas. Que tengo varias. ¿Y la tuya cuál sería? Te digo que mis monas chinas, o sea, todas las figuritas de personajes de anime. Pero fíjate que luego me cuesta trabajo, o me costó más bien, cuando las compré, me costó trabajo decidirme cuál comprar. ¿Por qué? Porque por lo regular, cuando sacan figuras de personajes de anime, tienden a ser de series de anime muy comerciales, muy populares, muy famosas. Y la verdad es que muy pocas de esas series que son populares, que son famosas, me gustan como para tener una figura. Y luego las figuras también, hay muchas que luego son bastante caras y como que más te la piensas. Entonces, pues, ¿de qué tengo? De Sailor Moon, de Cardcaptor Sakura, una de Ranma y de Dragon Ball. Ah, y de Macross. Que pues podría decir que son mis series más, entre las series famosas, populares, mis series favoritas. O al menos las figuras de los personajes me gustaron. Fíjate que ahorita que estaba yo pensando en lo que decías, el año pasado, en diciembre, me regalé la colección completa de la serie animada de Batman para Blu-ray en edición especial. Y no mames, estoy feliz hoy, güey, de poder ver Batman cuando yo quiera y donde quiera. ¿Pero qué es? ¿Las películas o es la serie o qué onda? No, Batman The Animated Series, güey. Ah, órale, ¿cuántos episodios son? Son tres temporadas, yo pensé que eran cuatro, pero son tres temporadas. La temporada más larga es la primera, güey. Y ya la tercera como que ya estaba en declive y ya hicieron así súper cortitos las temporadas. Deben de ser como, si no estoy tan equivocado, güey, como de 70 a 80 capítulos, hasta probablemente muchos menos. No los he contado, la verdad. Porque no mames, pongo Batman y me pierdo, güey, en el pinche mundo. Y aparte, Sí, ándale de eso de que dices un cachito nada más para ver y pum, te quedas ahí clavado. ajá, y aparte les digo, tiene el doblaje original de América Latina, güey. Ah, Entonces, no fíjate, mames, qué estoy buena muy onda. feliz. Porque sí, muchas veces cuando consigues los Blu-rays, tienes nada más a meterte el audio original en inglés. No, y tiene español, güey. No mames, me traba, güey. Ah, sí. Pinche doblaje. No quiero imaginarme cómo suena Batman con doblaje español. No sé, no quiero ni saberlo, pero yo soy feliz con doblaje latino y no. Qué padre. Sí. Que ese es doblaje venezolano, si mal no recuerdo. Sí, de hecho, el Joker es un actor venezolano. Es cuando México ya empezó como a perder el liderazgo No, y aparte fue que en esa época, como que Warner específicamente, contrató un estudio de doblaje, venezolano. Iba a decir veracruzano. venezolano. Porque si bien recordarás, desde Tiny Toon, pasando por Animaniacs, todas esas series fueron dobladas por las mismas voces, por el mismo estudio. Sí, pero buenos doblajes, güey. Sí. Pero la bronca es que ahorita ya, de varias de esas series que fueron dobladas, ya es difícil conseguirlas. O sea, no todas son, están disponibles tan fácilmente. No, güey, pero por ejemplo, esta que sí la pueden conseguir, sí les vale muchísimo la pena. Sí. Fíjate que ahorita, por ejemplo, la que estoy buscando tener, la serie animada, porque a mí sí me gustaba mucho, era la de Tasmania. La de ven a Tasmania, ven a Sí. Tasmania. Sí, Esa se me... está cabrón. Era divertidísima y muy graciosa esa serie. Tenía buenos Ah, gags. también, déjame comentarte, también Ajá. tengo el código para la descarga de la serie de Batman, pues digital, güey. Pero el pedo es que tiene que ser adquirida la cuenta. Entonces, si hay alguien que nos esté escuchando en Estados Unidos y quiere el código, de verdad, nada, déjame ver si no se venció. Según yo, tiene como 2 años de pinche vigencia. Y se los comparto sin ningún pedo, para que lo tengan digital, güey, para que vean Batman, pues, donde puedan. Sí, y es descarga, ¿verdad? No es streaming. No, no es streaming, porque descargas los capítulos, güey, según yo. Otra vez te escuchas bien bajito. Ah, perdóname, según yo descargas los capítulos, no es streaming, güey. Fíjate, mejor aún. Entonces, déjenme buscar el código y de verdad al que nos escriba al correo de nerdolería@gmail.com y me diga, yo estoy en Estados Unidos y me interesa el código, con todo gusto se los comparto, nada más a ver si está vigente. Según yo sí, porque la compré apenas en diciembre, entonces no creo que se venza así, 3 meses. Pero también les voy a pedir un favor, confirmen que sean de Estados Unidos, o sea, muéstrenme, no sé, alguna licencia, tapen sus datos si quieren, pero que sea su nombre y que compartan, porque ¿de qué les sirve que yo les dé un código si no son de aquí, si no son de allá? No les va a servir, porque a mí no me sirvió. Si me hubiera servido, pues yo me lo quedo, obviamente. Pero nada más con que me digan, soy de acá y de aquí está, o sea, alguna prueba, no sé, alguna foto o algo así. Si yo se los comparto sin bronca para que puedan descargar los capítulos y los tengan así digitales y pues vean a mano de loco. Ok. Y bueno, creo que ya con esto vamos cerrando este episodio, el 13 de Sí. la nerdulería. Número 13. Sí. Mientras más me vean, más me digo qué. Así que agradecemos que nos descarguen, que nos escuchen. Y Que nos como ya vieron. compartan, que nos escriban, que nos digan sí, que nos digan no, que te Ajá. guste, que no. Muchísimas gracias a todos. Sí, por ejemplo, a Sullivan y fíjate a la presa de Daggett ahí también. A la presa de Daggett, a ¿Qué demonios podcast? Con Jimbo Lobo, que es un compañero de amor al arte por el que hacemos estos programas. Alvado Lasco también, Sixt, donde está el señor Cos, a Goku le voy a decir Goku GT porque pues, es la serie más popular de Dragon Ball. Y pues nada, Muchas gracias por escucharnos. Vale, pues ahí está ahí los dos agradecimientos. Yo soy José Zeta. ¿Y tú quién eres? Yo soy en el mundo digital arroba otro bien bajo nivel, pero me pongo como otro nivel también en PlayStation Network, otro bien bajo nivel 1. Y pues también, ya saben, me dicen Paco, aquí estamos para cualquiera, arroba otro bien bajo nivel, arroba Z, Twitter. Y tenemos la página de Facebook, que es facebook.com de una nerdulería. Tenemos también el correo, ya les dije, mándenos ahí, que me manden, que lo quieren, y les envío el código de Batman, nerdulería@gmail.com. ¿Vale? Ahí está. Y pues sí, prométemos ahí estar al pendiente del correo. Y pues nada, que eso es todo. Nos vemos, creo que dentro de 15 días. Eso es, esperamos. No, no es Claro. cierto. O una semana, quién sabe. Es que también ahí tengo ahí ciertas situaciones que a lo mejor no me cueste trabajo grabar dentro de 15 días, pero bueno, ya lo veremos nosotros. Llegaremos cuando lleguemos. Ajá. Así que esto fue todo en este episodio de la Nerdulería. Cuídense. Bye. Drag me up to the end. Turn around, here I am.